como reconocemos que Dios es soberano, también reconocemos que al menos la libertad limitada para actuar dentro de los límites que Dios pudo haber establecido para las acciones humanas. Este reconocimiento parece validarse continuamente por la experiencia diaria. Lo que dice L.S. Keyser difícilmente podría ser disputado, que el hombre tiene una conciencia que distingue entre el bien y el mal, y tiene libre albedrío, porque es capaz de elegir entre ellos, ni siquiera requiere argumento. Su experiencia le dice que es un ser moral. Alexander McLaren, uno de los grandes predicadores bautistas de Inglaterra, lo dijo en términos similares. Si no puedo confiar en mi sentido de poder hacer algo o no, como elegir, no habría nada en lo que puedo confiar. Voluntad es el poder de determinar cuál de los caminos dos o más tomaré. Dios, el infinito, ha dado a los hombres, a quienes hizo en su propia imagen, este poder inexplicable y terrible de coincidir con él u oponerse a su propósito y a su voz. No solo los calvinistas y luteranos niegan el libre albedrío, pero durante miles de años los ateos y los escépticos han argumentado también contra esta creencia. Arminio incluso declaró que el libre albedrío del hombre hacia la buena verdad está encarcelada, destruida y perdida. No tiene poderes excepto los otorgados por la divina gracia. Por supuesto que el hombre no piensa racionalmente y ni siquiera respira, excepto por la gracia de Dios. Pero pensamos, respiramos y tomamos decisiones por nuestra propia voluntad, así como por la gracia de Dios. No parece razonable que nuestra percepción de tomar decisiones, de las cuales algunas agonizamos durante días, podrían ser simplemente una ilusión y que somos simples marionetas de la preordenación de Dios. En sus confesiones, Agustín, se supone que el creador de la soberanía absoluta, escribió: sabía también que tenía una voluntad de cómo sé que estoy vivo. Cuando yo actuaba o no sobre algo, yo estaba seguro de que yo actuaba o no, pero vi que esto fue la causa de mi pecado. El hecho de que Juan nos dice que los redimidos han nacido de nuevo, no de voluntad de varón, nos indica que debe haber mucho más en que la voluntad del hombre debe ser acreditada y culpada. La declaración de Pedro de que los hombres ignoran voluntariamente, 2 Pedro 3:5. La verdad de Dios indica que la depravación no es algo más allá del control del hombre, sino del producto de su elección. Que Dios le diga a Israel: si quisiereis y oyereis, si no quisiereis y fuereis rebeldes, Isaías 1, 19 y 20. Otra vez indica que el hombre puede razonar y puede elegir por un acto de su voluntad de obedecer o desobedecer a Dios. Hay numerosas declaraciones en las Escrituras indicando que Dios ha dado al hombre libre albedrío para tomar decisiones morales y espirituales por el cual él solo tiene la responsabilidad y es culpable. Mientras Dios obra todas las cosas según el designio de su voluntad, Efesios 1:11, esto no indica que Dios hace todo lo que sucede en el universo. Es perfectamente compatible con la soberanía de Dios para él, por su propio consejo, permitir al hombre desobedecerlo. Sin libre albedrío, el hombre no podría recibir el amor de Dios, amarle y recibir el regalo de la salvación.